Aquilino Pinzón, buenos días. Notvier Vanegas, Carlos Brenes, Jack, Eduardo Guzmán, Elmis y Jancito. Gracias. Bienvenidos. Este es el fin de semana en Antena 8. De Blondie, Carlos Zapata también reporta sintonía, Demetrio Herrero, Guillermo Urieta, Luis Brossard, muchas gracias amigos, todos los días aquí están disfrutando la buena música,